pasar cuando todo empieza a recobrar su estado normal. El aire cálido que viene hacia mí me ciega los ojos y me tapa la nariz, la nariz. Focos de luz, el rugido de las nubes que pasan sobre mí, relámpagos que asustan a la luna. Yo no puedo dormir. Por la noche entre la arena con las olas de mar, con las hogueras bajo el cielo, siempre empiezo a pensar que aunque no quiera la mañana siempre me va a alcanzar, que aunque cante en la tormenta las estrellas de mar, que la mañana y la tranquilidad me van a alcanzar, me van a alcanzar. Siempre empiezo a pensar que aunque no quiera la mañana siempre me va a alcanzar, que aunque cante la tormenta las estrellas se van, que la mañana y la tranquilidad me van a alcanzar, me van a pasar.